Estás escuchando 8 bits. Bueno, pues ya estamos aquí en 8 bits. ¿Qué dijeron? Esta vez no vinieron, ya se los llevó el agua. Pues no, que sí estuvo muy fuerte este último catástrofe que pasó acá en Monterrey. Pues no, estamos aquí. Bienvenidos a 8 bits, el programa donde discutiremos las coincidencias de la ciencia, la tecnología y el ser humano a través del tiempo. Muchas gracias por acompañarnos a través de este espacio virtual de somosunoradio.org este lunes 5 de julio. Y bueno, por medio de Somos Un Radio los invitamos a crear la información en conjunto con nosotros y para ello tenemos dos vías de comunicación. Una de ellas es somosuno-8bits@hotmail.com, así como nuestra línea telefónica en cabina, el 83753624, para que puedan comunicarse con nosotros. Y bueno, esta vez estoy solo, pues por este último acontecimiento natural que sucedió acá en Monterrey. Es muy complicado que mis compañeros, bueno, se les complicó el llegar, a lo mejor llegan ahorita en un rato más, pero es porque las vialidades realmente están totalmente destruidas. No hay un modo de llegar rápido acá y bueno, como quiera esperemos que en un momento más lleguen. Y pues por el momento Uriel Molina en la voz, esperemos que más adelante Jonathan y Roberto nos estén acompañando con nosotros y Héctor que está en su casa, que pues él sí ya no ha estado acompañándonos últimamente, pero esperemos que próximamente ya esté de vuelta por acá por 8 bits. Y bueno, antes de comenzar le mandamos un saludo a nuestro amigo Albertux que nos escucha desde Estados Unidos. No olviden visitar su página latincoders.com donde se podrán enterar de las últimas noticias sobre software, gadgets y más. Además, escuchar podcast de algunos de nuestros programas. Y bueno, pues desde Monterrey, Nuevo León, para el mundo virtual, comenzamos. Esta vez les quería presentar un audio de esto, como les comentaba, este último fenómeno meteorológico que pasó acá en Monterrey. Estuvo algo fuerte y Somos Uno Radio, como un medio de comunicación alternativo, salió a la calle a buscar esto, lo que pensaba la gente o cómo lo había visto la gente que sufrió pérdidas materiales o pérdidas, ya no se diga, humanas que hubo como quiera. Y vamos, voy a pasar un audio de Cutlava Quiroga, que anduvo por una zona de las más afectadas. Vamos a escucharlo y regresamos. ¿Su nombre, señora? Julieta Rodríguez Cristiano. ¿Cuál es su reflexión, señora, de lo que pasó, su testimonio? ¿Dónde estaba usted esta noche, esa noche en que se vino la riada? Mira, sinceramente estábamos entreviendo la novela y lavando. Todo fue bien rápido, en 5 minutos pasó todo esto. Me habla una de mis vecinas y me pregunta, ¿no sé si se te está metiendo tu agua, la agua a la cochera? Dije, jamás se me ha metido. Se me mete por atrás, pero jamás. Salgo a poner sobre tela la ropa en un corte comercial y me encuentro con la sorpresa que estaba hasta el primer escaloncito el agua. Me echa el grito el vecino, meto mi carro a tu cochera, le digo, no, ya tiene un carro de una vecina aquí. Yo tenía una camioneta que con muchísimo sacrificio la compré. Digo, no corre la reja porque te cae el motor, pero la metemos. Hacemos el intento y la metemos. Ya no nos dio chance. Se vino el agua enorme, entonces cerramos la puerta, entre que cerramos y abrimos, le abrió el agua. A mí me llegó toda la primera planta del agua. ¿Qué hacían ustedes mientras vieron que entraba el agua? Corrimos al techo, a la planta de arriba, a buscar las llaves de la terraza. Gracias a Dios cuento con terraza, ahí no la pasamos, entre la terraza y el techo. Sí, fue algo impresionante porque veíamos todo el río, o sea, venían, chocaban los carros con el poste, con mi reja, mis carros se salieron. Ya ves cómo está mi reja, toda doblada, es una reja de las de antes, se podría decir, y todo fue muy rápido. Pero pero esto nos deja una gran experiencia, muy muy gran experiencia. En primer lugar, la unidad de la familia, la unidad de los vecinos, de los no vecinos, de los jóvenes, porque desafortunadamente les han estado echando mucho a los jóvenes que no tienen principios, pero aquí sí. Aquí sí, todos los muchachos son unos guerreros. Llegan a una casa, se van a otra, y no se cansan. Es algo de admirarse para ellos. Mi respeto para los jóvenes que nos han estado ayudando. ¿Les avisó Protección Civil de lo que iba a pasar? No. No, porque nadie se lo esperaba, porque desafortunadamente aquí no fue el agua del río, fue una imprudencia de un vecino, de una barda mal planeada, ¿sí? No fue el río. Posiblemente si nos hubiera alcanzado algo el río, pero no tan fuerte, porque esto fue una represa que se hizo con esa barda. ¿A cuál me refiero? A la barda de la costa. Eso fue lo que se desbordó. Gracias a Dios y a todos los ángeles que nos cuidaron, tres de las familias estuvieron en peligro de correr con su vida. Una es una hija de una comadre, otras son dos hijas de otras vecinas, que ellas salieron en el momento. En el momento se cayó la barda y gracias a Dios estaba abierta la puerta de su casa que las volvió a meter. Si no, ahí sí estuviéramos lamentando pérdidas. ¿El ejército mexicano se apareció por la zona? Sí, sí, sí vino en esos momentos. Tarde, pero vinieron. O sea, a nosotros nos rescataron Protección Civil. ¿Cómo? Saltando bardas con los vecinos detrás. Sí. Esa fue la solución. Y la mayoría salió por Protección Civil y el ejército. ¿Ahorita tiene servicios? Vienen y van. Gas no. Y gracias a Dios, qué bueno que no tenemos gas porque corríamos más riesgo. Pero luz sí tenemos por el momento, agua unas cuantas horas, pero sí. ¿Cómo se están organizando en la colonia? Hace rato mencionaba que los muchachos de alguna manera habían tenido una participación. ¿Cómo ha sentido esta organización en el barrio? Claro, los muchachos, o sea, claro que tenemos que llevar los dueños de las casas temprano porque desafortunadamente hay gente que más requiere o tienen mañas, ¿verdad?, de andar cogiendo cosas que no deben. Pero los muchachos a partir de las 11, entre 11 y 10 de la mañana empiezan a llegar. Te digo, ayudan sin saber a quién ayuda. No se fijan, no piden nada. No, es una unión de los jóvenes, por lo menos los que están en los grupos religiosos o no grupos religiosos, están apoyando. Muchísimas gracias, señora, por su colaboración. Gracias, a tus órdenes. Hasta luego. Bye. Estás escuchando 8 bits. Y bueno, pues ahí escuchamos a Cuitlava Quiroga con este audio. Bueno, pues no queda más que solidarizarnos con este que acaba de ocurrir acá. Y pues para ello, algunas organizaciones no gubernamentales de acá están invitando a apoyar con víveres para las comunidades de Zaragoza y de Ramberry en el sur del estado, las cuales se encuentran fuertemente afectadas y con un poco apoyo directo, ya que el huracán Alex pues entró por esa área y desbordando el río, tumbando puentes, casas, es momento de que no se sabe en qué condiciones se encuentran estos ejidos, las rancherías, las cuales al igual que las cabeceras se encuentran incomunicadas y afectadas. Van a recolectar víveres desde hoy lunes 5 de julio hasta el mediodía del viernes 9 de julio para salir ese día por la tarde para llevarlo, también recaudando apoyo económico para cubrir los gastos de gasolina, remolque y comprar víveres. Los centros de acopio son de 9 a 6 a.m. en CADAC, que está en Padre Mier 617 Poniente, en el centro de Monterrey, frente a la Plaza de la Purísima. Alternativas Pacíficas, la calle Zaragoza número 555 Norte, esquina con Isaac Garza, en el centro de Monterrey, en el segundo piso del edificio que está en esa esquina. Y para apoyos económicos a la cuenta de Bancomer 26-71-97-6311 a nombre de Liz Sánchez. Repito la cuenta, Bancomer 26-71-97-6311. Y pues Esperemos que esta agua nos limpie y nos renueve, que tanta falta a veces le hace a esta sociedad neolonesa, que nos, a veces no nos comunicamos entre nosotros, y aquí va a salir el, como si dicen, como bien dice la señora, pues el apoyo debe venir desde nosotros, los jóvenes, y desde todas partes, ¿no? Y bueno, pues vamos con una con la siguiente canción, ya para comenzar con el programa de lleno. Vamos con esta canción de Café Tacuba, es Ojalá que llueva café, y regresamos. Escuchando 8 bits. Bueno, ya regresamos. Aquí me preguntan que si el pueblo bicicletero no está apoyando. Claro que el pueblo bicicletero está apoyando, y no solamente el pueblo bicicletero, sino que la BOL, el Movimiento Ambientalista Ciudadano, están convocando, de hecho, a la ciudadanía a tomar palas y picos y limpiar, pues, el lodo que ha aplastado nuestra ciudad. Para ellos, pues, o sea, si sabes dónde se necesita ayuda, pasen los datos. Vamos a estar visitando las colonias toda la semana y pueden proponer hora, punto, reunión, y nos organizamos. Pues este lunes ya se hizo un recorrido a Cortijo del Río. Bueno, ahorita nada más están estos datos. Por lo pronto, pues pueden visitar la página del Pueblo Bicicletero y entran al evento de Brigadas Solidarias en Facebook. Y ahí pueden ver, ahí pueden poner sus datos y pueden decir a qué otra colonia quieren que vaya, que vayamos, ¿no? Y bueno, pues vamos a continuar con la nota. Esta vez, fíjense que no sé si ya en programas pasados hemos estado hablando sobre lo que es HTML5, esta nueva revolución del HTML o la nueva versión que ha estado tratando de salir y pues esta vez pues YouTube acaba de decir esto: HTML5 no es rival para Flash, ya que YouTube tiene malas noticias para aquellos de nosotros que estábamos esperando que el sitio sería pronto Flash, o sea, sería una, pues, o sea, si iban a cambiar a Flash por a favor de las etiquetas del HTML5, pues no va a pasar en un corto plazo. El mensaje del blog de desarrolladores de YouTube, que cita media docena de áreas en la carta de triunfo de Flash sobre HTML5, explica por qué la etiqueta video no cumple actualmente con las necesidades de un sitio como YouTube. El estándar emergente HTML5, que está siendo rápidamente adoptado por los fabricantes y los desarrolladores de navegadores, ofrece la etiqueta de video reproducción y herramientas de animación que no requieren de Adobe Flash Plugin. Sin embargo, aunque HTML5 maneje los conceptos básicos de video, le faltan muchas de las características adicionales que los sitios como YouTube, Vimeo y Hulu ofrecen actualmente a través de reproductores de video en Flash. Para cambiar a video HTML5 puro significaría que YouTube tendría que renunciar a características como la transmisión en vivo, control dinámico de calidad de video y la capacidad de permitir a los usuarios saltar a puntos concretos en un video. ¿Qué es eso cuando tú le pones, bueno, escucha o ve este video en el minuto 1.25 segundos, ¿no? Mientras YouTube afirma estar emocionado por el esfuerzo que HTML5 y la etiqueta de video y sobre todo en la etiqueta de video que ha hecho estos desarrolladores, la nota hace que sea muy claro que el sitio no mudará a HTML5 en un corto plazo. El sitio de streaming de video Hulu ya ha dicho lo mismo, que HTML5 carece de las características adicionales Flash que Flash permite. YouTube ha estado corriendo una versión experimental de HTML5 en el sitio durante más de un año y sigue siendo que la inclusión voluntaria en la elección para aquellos que quieran evitar Flash. El sitio también sigue sirviendo primas de los videos H.264 para dispositivos móviles como el iPad, pero no hay que esperar que YouTube realice los mismos cambios en esta versión para nuestro navegador, ¿no? El blog de desarrolladores de YouTube lista varias cosas que Flash puede hacer que las etiquetas de HTML5 no. Para empezar, Flash reduce el número de formatos de YouTube debe codificar, es decir, que se suben muchas personas, suben videos que tienen diferentes códigos, pero cuando tú estás escuchando YouTube o estás viendo YouTube, solamente tiene un solo código y no es necesario que tú tengas que bajar códigos para ver ese video. Flash ofrece un control preciso sobre el almacenamiento en buffer y control de calidad. La etiqueta de video HTML5 no cubre transmisión en vivo, ni tampoco permite una calidad de video de adaptación cuando la descarga de películas de largo, pues muy largas. Más sin embargo, como se señala, un número de vendedores y organizaciones están trabajando para mejorar la experiencia de la entrega de video a través de HTTP, que significa que hay esperanzas que el problema se va a resolver pronto. Flash ofrece protección de contenidos. Si bien es la parte superior de la lista, como cuando se trata de características que un usuario está buscando, sin un medio de proteger el contenido que está distribuyendo de manera ilegal, la mayoría de socios de contenido de YouTube es probable que abandonen el barco. Pues así es como muchas personas que suben sus su software a HTML, a YouTube, pues muchos de ellos van a decir, no, mejor no, porque pues pueden robarme mi idea o mi video. La pantalla completa de video, lo siguiente pues, hace que el menor sentido, Firefox y WebKit tanto ofrecen apoyo para pantalla completa en HTML, en video HTML5, aunque no haya aceleración de hardware o de otros extras que te recibe como con Flash. cámara y micrófono de acceso. La capacidad de grabar video directamente en YouTube requiere el sitio para poder tener acceso a la cámara, tu ordenador y el micrófono, algo que HTML5 por sí solo no sabe, no puede hacer. Esto es también que Flash tiene estas herramientas accesadas cuando tú estás en un video. Si le puedes dar clic derecho y te aparecen estas herramientas de poder conectar tu cámara o tu micrófono y así se puede grabar. YouTube, aparte de eso, no menciona otras áreas donde video HTML5 va muy por detrás de Flash, que es la accesibilidad y herramientas de traducción. Pues es evidente que YouTube no va a abandonar Flash, o más bien no por este momento. Para aquellos que tienen que subir sus videos propios a una página de ellos, es conveniente que puedan usar este video HTML5, ya que no necesitarían no tendría que subirlo a YouTube, sino se subiría directamente a su página. Aquí Jonathan me está diciendo que hay un sitio que se llama Red ok, dice que es redpad.com, es tipo YouTube pero pornográfico y que está adaptado completamente para HTML5. O sea, ahí los que quieran revisarlo es redpad.com. Y bueno, pues vamos con esta siguiente canción. Va muy de acorde a la nota que es vamos a escuchar a Elvis y regresamos en unos momentos. We got to patch it up, baby, before we fall apart at the seams. We got to patch it up, baby, we can't let time unravel our dreams. Let's go back and touch the past. One more night is all I ask. Get that feeling, that old feeling. Get it healing. Oh, we can patch it up, baby. We can patch it up, baby. We got to patch it up, baby. Let's sweep out all the cobwebs of our heart. We got to patch it up, baby, before indifference pulls us apart. Let's don't let a good love die. Let's give it just one more try. With that feeling, that old feeling. Thatcher, oh baby. Can't patch it up, baby. We can patch it up, baby. Estás escuchando 8 bits. Bueno, pues al parecer sí estaré solo esta noche. Bueno, ya me acaba de hablar Roberto, que pues también se le complicó venir, pero es por lo que les decía, que realmente las calles es un caos ahorita en estar en el centro de Monterrey, porque se cayó por completo la ciudad, por así decirlo. O sea, realmente las vialidades principales están hechas un desastre, y se hizo, según eso, un plan maestro de que, según ellos, se habían dicho por dónde te podías ir si no iba a estar abierta tal Morones o Constitución, que son las más afectadas. Pero realmente yo creo que no sirve de mucho, y ahorita pues está muy complicado que andar en la ciudad en auto, ¿no? En bicicleta es muy conveniente andar en bicicleta, pero ahorita está lloviendo, entonces también es algo mal, no está muy chido andar con bicicleta y con tanta lluvia, porque pues... Bueno, además para uno que trae cosas electrónicas que se pueden dañar con el agua, ¿no? Me están pidiendo aquí que haga un servicio, un servicio social. Es una brigada de apoyo para animalitos damnificados por el huracán. No solamente nosotros somos damnificados, sino que también hay animales que, pues, cuando se crean estas desgracias, pues quedan desamparados o quedan sin su amigo, o simplemente se pierden. Pues fíjate que el grupo Vamos Haciendo Conciencia Canina, de la Fundación Patitas con Amor AC, están mandando una brigada a beneficio de los animales damnificados del huracán Alex. Lo que más ocupa son agua desparasitante, tanto para humano como para animales, alimento para gato y para perro, medicamento para animales. Los que más se van a ocupar son ivermectina, amoxicilina tomada, bebida universal para la tos, ketopet antimicótico de antiespectro y bolsas de plástico transparentes gruesas para separar alimentos por kilo. Recuerden que no dinero, solo alimento, accesorios, ya sea platos, correas y medicamento, que es el básico para lo que está pasando, ¿no? A ver, aquí me dice que Yolcati. Ah, que me iba a decir aquí algo de Yolcati. ¿Qué es Yolcati? ¿Qué es Yolcati? Bueno, ahorita que me diga Claudia qué es Yolcati. Se va a subir, va a haber una, los centros de acopio son en San Nicolás, en Mandarina, 531, Colonia Getsemani, esquina con Avenida Las Torres, a un lado del Hotel 88, entre Universidad y Barragán. En San Pedro, en la privada Corregidora 318, San Pedro Garza García, Nuevo León, entre Corregidora Hidalgo. El teléfono 83-36-6298. En Santa Catarina, la dirección de Santa Catarina es Andrés Osuna, 226 Prados del Sol, Santa Catarina. Teléfono 15-80-0536. En el centro de Monterrey, la dirección 5 de Mayo, 1275, entre América y Miguel Nieto, Colonia Centro de Monterrey. Teléfono 83430753. Veterinaria Totos, en Eugenio Garzazada, 6380, Monterrey, Nuevo León. El número es 82421414. En la Colonia Roma, Mallorca, número 20, Monterrey, Nuevo León, entre Río Sena y Río Amazonas. Teléfonos 811-5219-691. Y bueno, ahí hay más, muchos más, lugares de centros de acopio, pero los voy a tratar de subir a la página en el espacio 8 bits en Facebook, para que ahí puedan tener más información. Por lo pronto vamos con la siguiente nota y fíjense que desde tiempo atrás, dice que también es de Centro de Acopio para Animales, pero es de otro grupo. Pero pues también, Claudia, también dinos, igual la gente puede ir al que les quede más cerca. Ya Jonah está poniendo la liga en 8 bits. Bueno, le decía que desde este tiempo atrás se han tratado de ver sistemas de aprendizaje automático entre el software. Pues para ello, no sé si ustedes han visto lo más reciente o lo que está más de moda es lo de... Usted quiso decir, cuando tú pones le verde y después te pone Google, usted quiso decir té verde, eso ya es un aprendizaje automático porque te está diciendo, por medio de programación te está diciendo ya, te está dando una opción extra, ¿no? En los últimos 20 años aproximadamente muchos de los avances clave de investigación e inteligencia artificial se han materializado gracias al aprendizaje automático, con el cual los ordenadores aprenden a realizar predicciones mediante la estrategia de buscar patrones dentro de grandes conjuntos de datos con los que entrenarse. Un nuevo enfoque llamado programación probabilística hace que sea mucho más fácil construir un sistema de aprendizaje automático, pero solo es útil para un conjunto de problemas relativamente pequeño. Ahora, unos investigadores del MIT han descubierto cómo extender el enfoque a una clase de problemas mucho más grande, con implicaciones para tener tan diversos como la ciencia cognitiva, el análisis financiero y la epidemiología. Históricamente, construir un sistema de aprendizaje automático capaz de aprender una nueva tarea le suele llevar a un estudiante de posgrado desde algunas semanas hasta varios meses. Incluso ahorita conozco a varios compañeros que están estudiando posgrado y sí se tardan incluso es sobre este tema, y cuando hacen sus experimentos sí tardan así de un día o seis horas lo mínimo, ¿no? Pero es porque por el grado de complejidad del algoritmo que se crea. Histórica, en un conjunto de nuevos lenguajes de programación probabilísticos y experimentales, uno de los cuales, Church, fue desarrollado en el MIT, promete acortar este tiempo hasta un menor lapso de algunas horas. En el corazón de cada uno de estos nuevos lenguajes está un algoritmo de inferencia que indica al sistema de aprendizaje automático cómo llegar a conclusiones a partir de los datos presentados. El carácter generalista de estos algoritmos de inferencia es lo que confiere potencia a los lenguajes. El mismo algoritmo tiene que ser capaz de guiar un sistema que esté aprendiendo a reconocer objetos e imágenes digitales, o a filtrar spam, a recomendar películas DVD basándose en las que tú alquilaste anteriormente. Por ejemplo, Facebook, que te pone en el lado derecho de la pantalla, te pone algunos anuncios que los hace por medio de estas, por algo parecido a esto, ¿no? A estos algoritmos probabilísticos. Por lo tanto, los diseñadores de lenguajes de programación probabilísticos tienen mucho interés en saber si es posible diseñar un algoritmo de inferencia de utilidad general que pueda manipular datos continuos. Pues desafortunadamente, pues la respuesta por el momento parece ser que no, ¿verdad? Es muy complicado que o no se ha inventado, no se ha podido hacer esto. Sin embargo, también hay buenas noticias. Daniel Roy y Cameron Fried del MIT han demostrado que existen grandes clases de problemas en los que intervienen datos continuos que son susceptibles de ser debidamente procesados mediante una solución general. Además, estos investigadores han descrito un algoritmo de inferencia que puede tratarlos. Un lenguaje de programación probabilístico con el nuevo algoritmo incorporado facilitaría el rápido desarrollo de una variedad mucho mayor de sistemas de aprendizaje automático. Esto no sé si, bueno, es algo como lo que era la psicohistoria que sale en los libros de Isaac Asimov, que lo que decía Isaac Asimov en estos libros de psicohistoria era que creaba podía decirte lo que iba a pasar en la historia de la vida humana, ¿no? Te puede decir a tal año se va a acabar el mundo, va a tener su peor año, 2010 por ejemplo, va a tener su peor año y con una una un un margen de error mínimo, que era lo que mencionaba Isaac Asimov. Bueno, por lo pronto, a ver, aquí me están hablando, me están diciendo, ya pusieron la liga de 8 bits. Aquí me están pasando el centro de acopio, que está ubicado en la siguiente dirección. Río Grijalva 240, es el de Yolcalti. Es el río Grijalva 242, Mitra Norte, atrás de Soriana Lincoln. Y hay otro en Modesto Arriola, privada Lascana 212, Colonia María Luisa, por Panteones Dolores y del Carmen, entre Venustiano Carranza y Bravo. Necesitan medicinas, agua, comida, jaulas o transportadoras, incluso hogares temporales. Así que si quieren por lo pronto tener un pequeño animalito, un pequeño amigo con ustedes, pues ya saben, pueden comunicarse a cualquiera, a Yolcalti o a Patitas con Amor. Y pues pueden tenerlo mientras que se les consiga una casa a estos animalitos. Bueno, pues vamos ahora sí con la siguiente canción. Esta canción la había pedido Robert, que es una canción que es de Alestorm, se llama Kel Howlett. Y bueno, vamos con esto y regresamos en un momento. Most dire, there lurks a traitor in our midst who has invoked the captain's ire. Don't deserve no mercy. We ought to shoot him with a gun, but I am not an evil man. So first, let's have a little fun. We'll tie that scoundrel to a rope and throw him overboard. Drag him underneath the ship, a terrifying, deadly trip. Kill all that filthy land that was sending down to the depths below. Black with a bottle of rum and a yo-ho-ho. Leave all that filthy land on the sending down. Estás escuchando 8 bits. Bueno, pues ya regresamos con más de 8 bits. Bueno, aquí Yacel me está diciendo que ándale con el programa. Pues sí, ando aquí un poquillo, bueno, y vamos a un poquillo apresurado. Bueno, saludos a Yacel que nos está escuchando desde Sonora. Saludos a Luis también, que por ahí anda en cerca de la uni, de la zona de medicina. Saludos a Claudia, que también nos está escuchando, que nos pasó el dato del grupo Yolcalti. Saludos a Jonah, que está en su casa, calentito, comemos un café mientras yo estoy aquí sufriendo, porque no vino. Bueno, y sin café y sin nada, y tengo hambre. Bueno, vamos también, saludos a Marisol, que nos está escuchando desde Morelia. Y bueno, pues vamos con la siguiente nota. No sé si alguno de los que están aquí ha visto alguna película en 3D. Pues fíjense que, como todos saben, pues la primera que salió en 3D, o la más conocida, fue Avatar, ¿no? Que recaudó una buena cantidad de dinero en los cines y pues logró hacer explotar finalmente este fenómeno del cine 3D, que había comenzado ya con la tecnología IMAX, muchas de las películas más importantes que ya en la actualidad están siendo filmadas en 3D. Y si se fijan en cualquier sitio de estadísticas, verán que son las más taquilleras del año porque la simple razón de que pues es una tecnología nueva, el 3D vuelve a ofrecer pues un motivo. Dice algunos que el 3D vuelve a ofrecer un motivo para que vayamos al cine en lugar de esperar a que salgan en DVD, que es muy cierto. Pero el boom está trascendiendo del cine. Si ven los partidos de la Copa del Mundo, ya fueron bombardeados con la propaganda de una TV en 3D, y 2 semanas atrás Nintendo presentó en el E3 la futura 3DS, que es la consola portátil que ofrece juegos y videos sin la necesidad de anteojos. Pues esto ya es como lo más nuevo que está saliendo, el 3DS. Pero resulta que tras la presentación de Nintendo se emitió un comunicado informando que su utilización por parte de niños menores de 7 años puede ser peligrosa. Y tras lanzar una nueva línea de televisores 3D de alta definición, Samsung emitió otro comunicado informando de los potenciales daños a la salud en algunos usuarios. ¿A qué se debe el problema? Pues se debe a la visión estereoscópica, que es la capacidad que tiene el hombre de integrar las dos imágenes en las que está viendo en una sola por medio del cerebro. El encargado de analizar esos datos y generar en consecuencia una imagen única tridimensional por este tipo de visión. Ocurre que el ser humano no nace poseyendo plenamente esta capacidad, sino que es durante su infancia que sus ojos van perfeccionando la visión binocular, y no es hasta aproximadamente los 6 o 7 años de edad que ya está más o menos libre del estrabismo, siendo este mal una desviación en el alineamiento de un ojo en relación al otro, y en consecuencia una falta de coordinación entre los músculos oculares, que impide fijar la mirada de ambos ojos al mismo punto del espacio, que es cuando el ojo ligeramente tiene una desviación, afectando la percepción de profundidad. Lo que hacen estas proyecciones cinematográficas en 3D con sus anteojos es similar a lo que generan los estereogramas. Estas ilusiones ópticas, que después de horas de mirarlas fijo y no ver más que ruido, notamos que en realidad se trataba de un cuadro de Picasso. Esto es forzar a los ojos a mirar de una manera no natural para de este modo percibir la proyección en 3 dimensiones. Por esto es que muchas personas al salir de ver una película 3D se encuentran ligeramente mareadas. Bueno, a mí me pasó una vez que salí y dije, veo todo en 3D, ¿por qué será que veo todo en 3D? Y una vez después me dijeron que la vida está en 3D y dije, bueno, ok, no me pasó nada. De acuerdo a Mark Pease, uno de los pioneros de realidad virtual, esta sensación de mareo es similar a querer caminar normalmente bajo el agua, pues durante un breve periodo los ojos deben acostumbrarse a la visión estereoscópica normal. Este Mark explicó que los daños a la salud son el motivo de que hace 15 años fracasara rotundamente el proyecto de realidad virtual de Sega, que no sé si alguno de ustedes lo conoció o lo vio. Ver una película puede no hacer mal a nadie, no solo 2 horas, salvo a los menores de 7 años, que no importa el tiempo de exposición, pueden sufrir estrabismo. Además, siempre Nintendo hace juegos para niños, por lo que será muchísimos los padres que compren a sus hijos un 3DS sin ver que en la letra pequeñísima diga perjudicial a la salud de los niños menores de 7 años. En cuanto a los mayores, claro que una película pues no puede no hacer mal a nadie, pero una TV, ver diariamente los contenidos en 3D, pues es otra cosa, ¿no? O sea, estar viendo ahí Bob Esponja o no sé qué otros, a ver, ¿qué me están diciendo? Que otros programas que ustedes acostumbran a ver, ya verlos todos en 3D, pues es otra cosa a ver solamente una película 1 o 2 horas a la semana, que es más o menos lo que, pues, no creo que vayan a ver 2 o 3 películas a la semana en 3D, o bueno, si lo ven, pues qué chido, pero como quieran, no es nada 6 horas a estar 24 horas, pues, o sea, todo el día de toda la semana. Después de ver estar mucho tiempo entre el televisor, el monitor, nos arden los ojos o aunque sea la tradicional, ¿no? La anticuada que es bidimensional. Y el asunto es bastante simple. Al mirar una proyección en 3D somos forzados a mantener la vista fija de un modo diferente al natural por un tiempo prolongado. No es más que eso. Lo cierto es que estaríamos un poco más tranquilos viendo algunos estudios de Sony o Nintendo que demuestren lo contrario, ¿no? Que nos digan que realmente la televisión en 3D pues no va a ocasionar ningún daño a la salud para pues nosotros con más ganas comprar un 3DS. Bueno, que yo sí me compré un 3DS, pero creo que primero me tendría que comprar el iPod Touch o el Nintendo 360 o el o el PS3. Bueno, ahí después de todo eso me compraré el 3DS. Y pues esta fue la nota del 3DS, que la tecnología 3D es peligrosa para la salud. Más adelante les traeremos algo más de este mismo tecnología y veremos a ver si podemos hacer un estudio que pues a buscar algo que nos diga lo contrario, que nos diga que sí hace algo perjudicial para la salud de nosotros. Bueno, por lo pronto vamos con otra rola. Esta vez es de Therion, se llama Abraxas, o es Abraxas y Therion, ya que estas rolas también las pidió Robert, pero bueno, vamos con Therion y regresamos. escuchando 8 bits. Bueno, pues ya regresamos con más de 8 bits. Bueno, aquí me dicen que se están riendo del... Bueno, aquí está Jonathan. También se mando saludos a Jonathan. Dice que a él le encantaría ver el fútbol en 3D. Pero, más sin embargo, Luis Carrasco me dice que la tele es el diablo. Y bueno, creo que en parte tienes razón. La tele es el diablo, la tele es el diablo. Lo dijo dos veces. Bueno, y se fue por unos tacos. Le dije que me traía unos, a ver si me trae unos tacos porque tengo mucho hambre. Bueno, aquí saludos a Robert también, que ya se conectó. ¿Cómo llegaste, Robert? ¿Qué onda? Ahí pásanos el dato de cómo está la ciudad para ver si... a ver si decimos a la gente que quiera salir y que le pasen el dato también a sus familiares que vengan o que anden en el... que anden en la calle y que vayan a sus casas, ¿no? Saludos a Yacel también, que anda allá desde Sonora. A Ramiro. A Claudia, que ahorita vamos a poner una canción también que nos acaba de pedir. Y bueno, vamos a continuar con esta nota. Esta vez es de... Hablando del 3DS y de este 3 también que... O de estas nuevas tecnologías. No sé si... Hace poco que hablamos también aquí la nota en el que se había dado... El iPhone habíamos sacado ya su nueva versión del iPhone 4. Pues Apple dio a conocer este viernes un comunicado en el que explica por qué los dueños de algunos iPhone 4 están perdiendo la señal al sujetar el teléfono. Y el problema, según ellos, es que no es el dispositivo, sino una fórmula para determinar la de recepción del aparato. Tras investigar, tras hacer una investigación, nos quedamos estupefactos al descubrir que la fórmula que usamos para calcular cuántas barras de señal se muestran es totalmente incorrecta. O sea, que si muestra 4, realmente estaba mostrando una o ninguna. Nuestra fórmula en muchas ocasiones despliega erróneamente 2 barras más de las que debería mostrar en cualquier condición de la señal, informó la empresa. Apple dice que el teléfono, por ejemplo, muestra 4 barras de señal cuando en realidad debería mostrar 2. Los usuarios que observan una pérdida de varias barras cuando sujetan su iPhone, de cierta manera probablemente está en su área con una cobertura débil, pero no lo saben porque erróneamente hemos desplegado 4 o 5 barras. La gran caída en las barras es porque el alto número de barras que vieron primero no era el real. La antena no es el problema. Sin embargo, es lo que dice Apple. Sin embargo, la mayoría de las quejas de quienes perdían la señal del iPhone 4 especifican que esto ocurría solo cuando sujetan el teléfono por la esquina inferior izquierda, que es donde se encuentra escondida la antena, que esta gran novedad que dijo Jonathan que era como que algo que le había quitado mucho espacio al iPhone, que se quedó la antena en el lado inferior izquierdo por adentro, pues al parecer está dando problemas. Y pero la empresa, pues claro que lo rechazó, que haya algún problema con el diseño de la antena del teléfono. Y no solo eso, afirmó que el error ha estado presente desde el primer iPhone, aunque no se hayan reportado quejas en esta ocasión. La compañía aseguró que adoptará una nueva fórmula para desplegar la señal del iPhone que será más certera. Más sin embargo, que Jonathan me había dicho algo de una mica, ¿no? Jonathan, a ver si me puedes dar el dato completo de esto, lo de esta mica. Bueno, según la compañía aseguró que pues no, que iba a adoptar una fórmula que iba a ser más certera en las próximas semanas. Informaron que pondrán a disposición de sus usuarios una actualización de software que incluirá la nueva fórmula corregida. Apple aprovechó el comunicado para disculparse con sus clientes. Para aquellos que se preocuparon, nos disculpamos por la ansiedad que hayamos podido causarles. Según la empresa, el iPhone 4 es el teléfono que mejor recepción tiene entre sus dispositivos y ha sido el lanzamiento más exitoso de Apple en su historia. Pero el mismo día que salió a la venta, algunos usuarios se quejaron de la recepción del aparato cuando se sujetaba del lado izquierdo. Incluso creo que cuando hicieron la prueba del iPhone 4, también fue cuando hubo el problema que tuvieron que desconectar todos de la wireless porque no la detectaba, ¿verdad? Al poco tiempo recibió una respuesta por parte del presidente de la empresa, Steve Jobs. El escueto mensaje decía, bueno, que según eso varias personas se quejaron y como respondió Steve Jobs, decía solamente: solo evita sujetarlo de ese modo. En su momento la empresa también, o sea, mejor no lo agarres, déjalo en la mesa y acércate al micrófono y así habla, ¿no? Para que no lo tomes. En su momento la empresa también aconsejó comprar un estuche para el teléfono, aunque ahora se sabe que eso no solucionará el defecto de la señal. Habrá que esperar a la actualización del teléfono para saber si la empresa está en lo correcto. Hasta ahora Apple ha vendido más de 1,000,000 de estos aparatos, de este iPhone 4. Y pues al parecer no les había dado problema a nadie más que a ciertas personas. Sí dice aquí Robert que sí, Apple es muy mentiroso. Pues entre lo que cabe, todos sus no habían tenido problemas con ninguno de sus ninguno de sus desarrollos que habían dado a conocer. Al parecer es el primero. Lo que sí es que al parecer sí era con la mica esta que querían dar. La iban a vender a $29, pero también se había hecho un grupo de personas que habían comprado el iPhone, que como no era culpa de ellos, no era culpa de Apple, no tenían que vender el dispositivo, la mica, sino que más bien tenían que regalarla, porque era su culpa, ¿no? El que estuviera pasando eso con el iPhone. Jonathan ya no me dijo de la nota esta de lo que le estaba preguntando, pero pues ahí está esta nota es de Gizmodo. Pues esperemos que estos 4 millones de personas que compraron el iPhone 4 la primera cuando salió, pues no tengan que cambiarlo rápidamente, ¿no? Lo que sí pienso es que es un error de hardware y para resolverlo es rediseñando el software, rediseñando el iPhone de nuevo, y pues esto significa que tienen que esperarse a que salga una versión nueva del iPhone, ya sea el iPhone 5 o una versión o el iPhone 4.1, si se podría decir, ¿no? No creo que sea solamente un problema del software, sino sí es un problema de la antena. Esta nota es de Gizmodo. Y bueno, vamos ya con esta rolita para regresar ya con la parte final del programa. Esta canción es Tristán. Ay, ¿dónde está? Acá. Tristania. Y se llama My Lost Lenore. Es de... esta canción la pidió Claudia, que dice que es su canción. Y bueno, vamos con Tristania, My Lost Lenore, y regresamos. Estás escuchando 8 bits. Bueno, ya volvimos con más de 8 bits. Este era My Lost Lenore, que me corrigieron aquí cómo se decía. Y bueno, ahí era para Claudio que pidió esta canción. Y quiero otra canción, ¿cuál? Bueno, aquí saludos también a Violeta que se acaba de conectar. ¿Te perdiste la nota de del iPhone 4 para que no te lo compres? Espérate que salga el iPhone 5, porque fíjate que tenía una pequeña fallita en la antena. Así que si quieres, si te ibas a comprar el iPhone 4, mejor espérate y te compras el iPhone 5. Cuando salga, ¿verdad? Que me imagino que hasta el siguiente año. O puedes comprarte un iPod Touch de cuarta generación. Dice Joana que saludos a Ross. A Rus. Que dice que es a Rus, que es chico. Que a Rus, que es chico, así dice Jonathan. Y bueno, sí, porque soy zurdo y falla. Y sí es eso, lo que la antena que está en la parte izquierda del iPhone. Y bueno, sí, pero pues ya que no escuchaste la nota, puedes escucharla en el podcast. Gracias, Robert. En el podcast de 8 bits te metes a la página de Somos Uno Radio, te vas a la sección de programas y buscas la 8 bits y ahí puedes escuchar el podcast del programa más reciente que tenemos de 8 bits. O sea, este lo estarías escuchando del martes 6 al lunes 12 antes de este programa, y pues ahí para que si no escuchaste por completo este programa, pues puedes escucharlo ahí. Dice con U, Rus, es con O, no con U, es Ros, pero es que bueno, ok, es Ros. Saludos a Ros, que es chica, que digo, que es chico. Y bueno, vamos con la siguiente nota, que es, fíjense que, bueno, esta es la nota que otra vez se perdió el icono de Word. Pues si se perdió es porque no tenías instalado el Office, cualquiera de 2003, 2007. Fíjense que me di a la tarea de investigar algunos software libre, porque una amiga que dice que quiere instalar Ubuntu, que yo le dije que no era muy buena idea instalar Ubuntu, ya que de las distribuciones de Linux es el que utiliza más recursos de la computadora. Hay otras versiones de Linux que sirven y que son mejores, aparte algunas secciones o programas que tiene mismo Ubuntu no son libres, son de paga, pero hay otras distribuciones de Linux que son muy buenas, como Mandrake, Linux SUSE, hasta el Debian, que me diría Albertux, que él lo utiliza mucho, y pues esto, ¿no? Que son mucho mejores, o bueno, no sé si sean mejores. Lo que pasa es que Ubuntu lo que tiene es que tiene una interfaz gráfica muy parecida o casi ya idéntica a un Windows XP o a un Windows normal. Claro que es mucho más rápido que un Windows normal y que un Windows XP, ¿no? Bueno, pues para esto, si tú no quieres tener necesariamente el Linux, pero ocupas un Office y no quieres comprar tampoco uno pirata, puedes utilizar OpenOffice. OpenOffice es una suite ofimática, o sea que es una recopilación de programas en los cuales son utilizados en oficinas y sirve para funciones como crear, modificar, organizar, escanear, imprimir archivos y documentos. OpenOffice.org permite importar y exportar documentos en diferentes formatos de archivo. El formato predeterminado para la escritura de documentos es el estándar ISO Open Document. Además, es capaz de leer y grabar los formatos de fichero de Microsoft Office. La suite tiene capacidad de guardar documentos en otros formatos tales como RTF, TXT, Microsoft Office XML, OpenOffice.org XML. Adicionalmente, puede exportar documentos directamente al formato PDF y exportar presentaciones al formato Adobe Flash SWF. OpenOffice.org también cuenta con la capacidad de importar documentos en modo de solo lectura. En los formatos United Office Format, Data Interchange Format, y los formatos propios de Microsoft Word, WordPerfect, Lotus 1, 2, 3, entre otros. Fíjate que OpenOffice es una excelente herramienta. Aquí en Somos Uno Radio utilizamos OpenOffice en la computadora de cabina y realmente funciona muy bien. Y tiene pues, los componentes que lo que compone OpenOffice es el Writer, que es OpenOffice.org. Writer es el procesador de textos de la suite ofimática. Writer permite exportar archivos de textos a los formatos PDF y HTML sin software adicional, lo que permite que pueda ser utilizado como un editor WYSIWYG para crear y editar páginas web. WYSIWYG. Bueno, este Writer es como si fuera el Microsoft Word del Office normal. Pero pues este también te ofrece casi las mismas herramientas que tienes en el Word y aparte es gratuito, ¿no? Calc, OpenOffice.org Calc, es una hoja de cálculo similar a Microsoft Excel o Lotus 1-2-3. Calc ofrece una serie de características no presentes en Excel, incluyendo un sistema que automáticamente define series de gráficas sobre la base de la disposición de la información del usuario. Calc también puede exportar hojas de cálculo para el formato PDF. El OpenOffice Impress es un programa de presentación similar a Microsoft PowerPoint o Keynote Apple. Puede exportar presentaciones al formato SWF, permitiendo que se produzca en cualquier computadora con un reproductor flash instalado, y también incluye la capacidad de crear archivos PDF y la capacidad de leer archivos de Microsoft PowerPoint, o sea los PPT, y su formato original es el ODP. Base. OpenOffice.org Base es un programa de base de datos similar a Microsoft Access, que permite la creación y manejo de bases de datos e elaboración de formularios e informes que proporcionan a los usuarios finales un acceso fácil a los datos. Al igual que Microsoft Access, es capaz de trabajar con un front-end para diversos sistemas de bases de datos, tales como el de AccessJet, fuente de base de datos ODBC, MySQL y PostgreSQL, y base está disponible desde la versión 2.0 de OpenOffice. OpenOffice.org es un editor de, bueno, DRAW, es un editor de gráficos vectoriales y herramientas de diagramación similar al Microsoft Visio y comparable en características a las primeras versiones del CorelDRAW. Ofrece conectores entre otras formas que estén disponibles en una gama de estilos de línea y facilitan la construcción de los dibujos como diagramas de flujo. Tiene características similares a la edición de software de escritorio de Scribus y Microsoft Publisher. DRAW también puede exportar otras creaciones a PDF y el estándar SVG. Por último, MAT. MAT es una aplicación diseñada para la creación y edición de fórmulas matemáticas. A ver, ¿qué me está diciendo algo? MAT es una aplicación diseñada para la creación y edición de fórmulas matemáticas. La aplicación utilizable en un lenguaje marcado para crear las fórmulas dichas, estas dichas fórmulas pueden ser incorporadas dentro de otros documentos de OpenOffice.org, tales como los creadores de Writer, permitiendo al usuario la posibilidad de incrustarlas al documento como objetos OLE. MAT soporta múltiples fuentes y puede exportar fórmulas a los formatos de archivo OPTF, PDF y MATML. Las únicas desventajas de OpenOffice.org, se supone que de la versión 2 o en la anterior es un poco lento el inicio. O sea, tardarías un poco, pero nada más para arrancar, pero ya después de que arranca es igual de rápido. Dice que ya les diga que OpenOffice es pesado, es lo que le estaba diciendo. Pero es nada más de la versión 2 atrás, es lento, pero ya después es rápido. Por ejemplo, yo aquí puedo abrir uno de OpenOffice y lo abriría rápido. Pero bueno, aquí me dice Robert que les diga que es algo pesado y lento, pero pues es menos pesado que Office. Que el Office de Microsoft y es un poco pues, casi igual de la velocidad, un poco más rápido que el Microsoft, ¿no? Que es una muy buena alternativa. Bueno, y para terminar, también otro que puedes, si tú eres un usuario de, ya sea de alguno de estos sistemas de manipulación de imágenes, pues te voy a recomendar GIMP. GIMP es un programa de edición de imágenes digitales en forma de mapa bits, tanto dibujos como fotografías. Es un programa libre y gratuito. Está englobado en el proyecto GNU y disponible bajo licencia general del GNU. El programa de manipulación de gráficos disponible O sea, este GIMP es el más, es el que está disponible en más sistemas operativos, como ser Unix, GNU, Linux, Windows, Mac OS, entre otros. Además, se incluye en muchas distribuciones de GNU Linux ya por default. GIMP cuenta con muchas herramientas, entre ellas pues algunas de las siguientes: herramienta de selección, rectangular, esférica, lazo, manual, varita mágica por color, tijeras inteligentes, herramientas de pintado como pincel, brocha, aerógrafo, relleno, texturas, etc. Herramientas de modificación de escala, inclinación, deformación, clonado de perspectiva o brocha de curado para corregir los pequeños detalles. Y herramientas de manipulación de texto. Posee también muchas herramientas de, o filtros de manipulación de los colores y el aspecto de las imágenes como enfoque y desenfoque, eliminación o adición de manchas, sombras, mapeado de colores, etc. También posee un... Aquí me están diciendo algo. También posee un catálogo de efectos y tratamiento de las imágenes. Muy impresionante. GIMP también es un poco lento al arrancar, pero ya que arranca es muy efectivo para usar cualquier cosa. Si quieres hacer un GIF, lo puedes hacer en menos de 5 minutos en GIMP. Yo lo he utilizado para hacer algunos GIF de que me han pedido y realmente es una muy muy muy buena opción. Y bueno, pues ya se nos acabó la hora y media de información de 8 bits. Muchas gracias por habernos escuchado por haberme escuchado este lunes 5 de julio. Saludos a Robert, que también estuvo atento. Saludos a Chio, que también está por ahí que está por ahí escuchándonos. Saludos a Yona y su amigo Ross, a Luis Carrasco también, que no me trajo los tacos. Saludos a Yacel, saludos allá a Sonora, Yacel, ahí saludos a todos, saludos a Torre de Bebemba, saludos a Hugo, a Abraham, que estuvieron escuchándonos, a Ramiro, que por ahí anda también, a Claudia, que nos pidió una canción extra, que ahorita va después de la que sigue, a Yona, que me escuchó desde su iPod con Wi-Fi, uy, uy. Bueno, saludos también a Violeta, que nos escucha desde Playa del Carmen. Y no te compres el iPhone todavía. Espérate que salga el 5. Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Saludos a Marisol, que nos escucha desde Morelia. Y dice que yo me compre el iPod para que se lo preste. Posiblemente. Dice que no, que hasta el siguiente. Sí, se va a esperar al siguiente, el 5. Bueno, esperemos que salga chido, Violeta, el 5. Y que salga a colores, ¿no? Un iPhone blanco me gustaría. Y bueno, pues me despido. Muchas gracias por haberme escuchado, por haber por Dokken, que dice que quiere la de Love Song, que es la primera vez que escucho 8 bits. Espero que le haya gustado. Es la de Love Song de Tesla. Claudia. Bueno, vamos a ver si ahorita me conteste Claudia, a ver si es la de Love Song. Bueno, por lo pronto vamos vamos ya con la última canción. Sí, es la de Love Song, que no vive en Morelia. Ah, vive. Ok, dice que no vive en Morelia. Entonces, ¿dónde? Dice que Auriel ya se le terminaron las baterías. No, lo que pasa es que pues ya se nos termina el tiempo más que las baterías, Marisol, y pues tenemos que despedirnos. Por lo pronto, muchas gracias por acompañarme, por construir la información en conjunto conmigo. Y bueno, vamos ya con esta siguiente canción, que es del soundtrack de FIFA, es La Malagueña Salerosa, y bueno, pues me despido, hasta la próxima. That's been chingonized. We'll be right back. y decirte, niña hermosa. Somos una radio. Somos Uno Radio.